Cae la noche y no abasta esta ilusión. Y tú no estás. Tras las ventanas escondo mi obsesión. Que tú aquí.